Nebraska, señor. Qué bueno está Nebraska, señor. Qué bueno está Nebraska, señor. Qué bueno está Nebraska, señor. Qué bueno está Nebraska, Dios santísimo. Señor, qué bueno está Nebraska, señor.